Estás escuchando Jóvenes al Aire. Hola a todos y a todas, somos Jóvenes al Aire. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. En el programa de hoy vamos a conversar sobre nosotras y nosotras. En la semana entrevistamos a diferentes personas de nuestra ciudad. ¿Conocen Joven en Trama o el programa Envión? No, ni idea. No, tampoco, ni idea. Que ayuda a mejorar el estudio a demás personas. Es un lugar donde hacen talleres. Un lugar donde los jóvenes van para pasar el tiempo y hacer actividades. Es un lugar para hacer actividades y deporte. No, disculpame, no sé nada de mío. Sí, creo que es para ayudar a los chicos. Sí, pero nunca supe qué se hace. Sí, conozco. Que van chicos, adolescentes, por ahí para refugiarse o para acompañarse o para buscar ayuda en diferentes cuestiones. Es un lugar donde contienen a los niños, la ayuda y la contención, digamos, en conjunto con la escuela. Realizan tareas, tienen diferentes oficios, contención. Sí, más o menos. Para mí son un grupo de chicos que hacen actividades. No lo conozco, pero creo que es un taller cuando te juntas con tus amigos, algo así. Envión era que se juntaban chicos, hacían arte, intercambiaban opiniones, debates, creo que era eso. Sí. Es para ayudar a las personas. Estás escuchando Jóvenes al Aire. ¿Te gustaría conocernos? Te contamos un poco más. ¿Quiénes somos? Somos jóvenes que participamos de distintas actividades. ¿Qué es Jóvenes en Trama? Jóvenes en Trama es un proyecto que pertenece al programa Envión de la provincia de Buenos Aires. Un lugar para socializar. Es un punto de encuentro donde se comparten charlas, juegos, meriendas y se trabajan sobre distintas problemáticas sociales y culturales. Un lugar para hacer talleres. Un lugar para confiar. Un lugar donde tenés personas que están disponibles para ayudarte. Jóvenes en Trama es un espacio fundamental para incluir y contener a los jóvenes. ¿Quién puede venir a Jóvenes en Trama? Estas actividades están destinadas a jóvenes de 11 a 21 años. ¿Qué talleres tenemos en Jóvenes en Trama? Cocina, taller de currículum vitae, multideporte, estudiamos juntos, artes textil, jóvenes al aire, golf, sellos y estampas. También hablamos de diferentes temas como, por ejemplo, fechas importantes, el 8M, el Día de las Infancias, el Día de las Juventudes o actividades relacionadas a anticoncepción, género o identidad. ¿Qué significa para nosotras y nosotros estar en Jóvenes en Trama? Participar de jóvenes nos permite formar parte de algo que nos identifica, nos da un sentido de pertenencia. Amigos. Talleres. Mejor lugar del mundo. Diversión. Wi-Fi. Un espacio de encuentros. Comida. Mate. Hay un espacio para nosotros, nos podemos venir a bañar. Estás escuchando Jóvenes al Aire. ¿Qué hacemos en Jóvenes en Trama? Viajes. Salidas educativas y de ocio, como por ejemplo al Molino. Fuimos a un monte de Candene en Villa Sauri. Hicimos un cortometraje desde un taller de cine en articulación con motor audiovisual. ¿Cuántas sedes tienen Jóvenes en Trama? 4, una en San Miguel, otra en Rivera, en Villamasa y en Carué. En Carué estamos en Moreno 1085. En Villamasa, en Porredón y Castelli. En San Miguel Arcángel, en calle 29 de septiembre, sin número, Colegio Niño Jesús. Hola, soy Enzo Melo, tengo 14 años y participo de Jóvenes en Trama de la sede San Miguel Arcángel. Se desarrollan actividades deportivas, recreativas, también se llevan adelante distintos talleres como arte textil, multideporte, cocina y emprendedorismo. En Jóvenes condicionamos un espacio en el patio donde armamos una cancha de coser, donde practicamos para aprender más sobre el juego. Y a partir de eso logramos que haga el primer torneo juvenil de coser con trofeos incluidos. En Rivera, en Avenida Libertador, ex estación de tren. Hola, somos Guada y Luna. Los talleres que tenemos son fotografía, cocina, mosaicismo, multideporte y las referentes son Rocío y Flor. Mi taller favorito es cocina. Me gusta mucho venir a Jóvenes en Trama porque me entretengo. Y a todo esto, ¿recuerdan cuando empezaron a venir a Jóvenes en Trama? Conocí Jóvenes en Trama por amigos. Sí, me acuerdo que vine por el tío Ale. Bueno, me mandó un mensaje y me dijo que podría anotarme a Jóvenes en Trama y me anoté. Me acuerdo cuando empecé a Jóvenes, que fue un lunes que yo tenía psicóloga. Siempre me llevaba mi hermano. Entonces, mi hermano como vino para acá y me dejó sola, digo, entro un rato y me voy. Me quedé hasta las 5 de la tarde ahí. Y me anoté sola encima. Bueno, mi nombre es Ángel. La primera vez que vine acá fue porque venía el tío Ale, mi amigo. Y me empecé a venir todos los días acá con él, a cagarme de risa y a pasarla lindo. Bueno, yo soy Ale, yo soy el veterano, digamos, soy el más viejo. Tengo muy pocas anécdotas. Soy Mariana Justel, directora a cargo distrital del proyecto Jóvenes en Trama, programa Envión de Rivera, Villamasa, San Miguel y Carué. Nos ubicamos acá en la sede de Carué, en Moreno 1085, de lunes a viernes, de 8 a 17 horas. Jóvenes en Trama es un espacio de encuentro, un espacio donde podemos compartir, estar, sentir y pensarnos, divertirnos, jugar, aprender diferentes propuestas en oficios, en diversos talleres, en poder realizar proyectos hacia adentro y hacia afuera, con y en la comunidad, un espacio donde hay guía, apoyo y acompañamiento en encontrar los diferentes intereses, gustos, deseos, perfiles laborales. Nos enfocamos en conceptos y en dinámicas para realizar emprendimientos, para fortalecer la independencia y la autonomía de cada joven que se acerca al espacio. Atravesamos los ejes de arte, salud mental, deporte, educación sexual integral, ambiente, valores, convivencia. Es un espacio abierto para socializar. Les esperamos. Acérquense, vénganse cuando puedan, cuando tengan ganas. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Este fue el sexto programa de Jóvenes al Aire. Te contamos sobre qué es y cómo funciona Jóvenes en Trama. Ya estamos sonando en las radios locales, escuchándonos en Radio Mandioca, Radio Universo, Radio Cambio 2000 y otras. Muchas gracias por acompañarnos en esta propuesta que surgió desde Jóvenes en Trama, sede Carué. No te pierdas nuestro próximo episodio.